concurso de popularidad, que subnormales, dormidos en la calamidad, en los portales, a la deriva la tempestad, y donde cabes, la pasta va la felicidad, el dinero es un número, todos salimos de un útero, hay un mundo, descúbrelo, y si hay polen, púlelo, asúmelo, no puedes negar que hay un telón, en el que actúas, calculas tu conversación, es la vida la ley de la compensación, y si hay buenos actos, surgen nuevos pactos, frutos de la improvisación. Si tu conciencia está sucia, entonces la astucia se va, pues llega la verdad hasta minucias. No culpes a esa furcia, eres tú el que se torcía. Mi último polvo en Murcia, no la quería, por eso sí salió la porquería del recuerdo. Después de hacer el cerdo, seguía pensando en cómo pedirte perdón. Hoy me pierdo, malas obras son fallos. Si me arranco, pues del tallo, me avasallo. Hoy no quiero hacerme daño, no quiero hacerme daño. No quiero hacerme daño, ser el extraño, ser que abandona la concha del ermitaño para darme un baño y chocar contra las rocas, esperando el inevitable retorno de la coca. Lee Van Cleef, en el momento inoportuno, yo tan solo maté a uno, era el sheriff y ahora es más feliz, dentro de lo posible, como todos los MCs que califico de jodibles. Si giras en mi órbita eres basura espacial, no voy a parar hasta que pierdas el protector bucal, y mi miembro más prepotente te escupa salitre, salvo de una pesadilla que tuviste en 2003, la verborrea es ácido, palabra de mal nacido, se deshacen rápido, el ganador es tácito, yo lo he sido, pero rechazo el Pulitzer y me convierto en el creador de Nietzsche, adicto al virtuosismo. Ese es nuestro gran abismo, lo que me importa a mí, a ti te da lo mismo. Y es mi terrorismo contra tu disparate, el desempate, que si quieres salvar el planeta, ¡mátate! Que yo sigo buscando lo que no encontraré, siempre encontrándome.